Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y bueno, pues ya puestos para este tema que va a ser el día de hoy muy, muy bueno. Pero antes de que empecemos nuestro programa, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que pues están ofreciendo una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco te ofrece una orientación gratuita vía telefónica. Si quieres contactarlos, llámales por favor al 55 30 92 12 46. Ellos te atienden de 7 a 20 30 horas. También te puedes comunicar con nosotros aquí a la cabina y nos marcas al 597 978 52 52 o también nos puedes enviar un WhatsApp. ¿Quieres hacer alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Con mucho gusto vamos a recibir tu mensaje. 55 40 61 54 59. Búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Para los que me están preguntando que, bueno, no se escucha en este momento la radio por internet, tenemos ahí algunos problemitas técnicos que ya se están solucionando. Y bueno, creo que tampoco en las diferentes plataformas que hemos sugerido nosotros ahorita a través de los mensajes, tampoco se puede escuchar. Pero no, no te preocupes. Si en un momento dado quieres escuchar el podcast de este programa, con mucho gusto en estos días venideros ya estará listo ahí en nuestra página de La Voladora Radio, lavoladora.org. Así se llama nuestra página. Pues bien, pues el día de hoy vamos a hablar dentro de tantas cosas. Pues vamos a hablar vamos a seguir con el tema de este asunto del emprendimiento en las familias. Hoy vamos a hablar de la familia emprendedora. ¿Y a qué se refiere el tema? Bueno, se refiere a un arco iris muy amplio, de muchos colores, de muchos sabores, de distintos puntos para iniciar, para emprender. Vamos a hablar el día de hoy con una experta en el tema. Vamos a tratarla de localizar. Siempre gentilmente nos atiende, esperemos tener suerte el día de hoy. Sabemos que es una persona, un profesional muy, muy, muy ocupada, pues siempre con todas las actividades que tiene que hacer. Pero bien, ¿por qué hablar el día de hoy de familias emprendedoras? Creo que en programas anteriores ya con la visita de algunos profesionales también expertos en el tema, bueno, pues nos han orientado en este sentido de qué pasa hoy con el emprendedor. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que han surgido miles de emprendedores a partir de la pandemia? Estábamos hablando hace unos días que también los números en todos los sentidos a partir de la pandemia también nos trajo cosas nuevas. Sobre todo una necesidad de una creatividad, de un salir adelante a pesar de las adversidades que, bueno, pues hay en este momento en nuestro, en nuestro país y pues desde luego que en todo el mundo. Creemos que debemos ser resilientes y bueno, pues siempre estar con la autoestima alta para tratar de sobrellevar esta situación. Las pérdidas, el desajuste económico que ha habido, involuntario, que no lo esperábamos muchos, que para nosotros el que se haya cortado un trabajo, la labor que siempre veníamos haciendo, y hablo de todas las profesiones y de todos los oficios, desde luego, bueno, pues nos detuvo, nos paralizó. Hubo un momento en que no podíamos salir, que no había materia prima, pero sobre todo no había movimiento económico, y que este movimiento es indispensable para que una ciudad, un país, un pueblo resurja. Y bueno, pues si no había este movimiento que de tajo fue cortado de una manera gradual, sin embargo, bueno, pues a nadie le garantizaron tener dinero pues cuando no se puede elaborar, cuando no se puede producir. Algunos estados de la República Mexicana, bueno, lograron sobresalir a partir de pues, tener a lo mejor alguna cultura del ahorro o a lo mejor tener algunos bienes, pero la mayoría, bueno, pues nos vimos ahí como atormentados en muchos de los sentidos. En el sentido de que dependíamos solamente de un trabajo, nos dimos cuenta que trabajar para una empresa, trabajar para un patrón, bueno, pues también no era la vida asegurada. Esto nos vino a hacer a nosotros activar una serie de habilidades que nosotros, algunos olvidadas, otros tantos, bueno, pues aprendiendo nuevas cosas. Te decía yo que los números cambiaron en todos los sentidos. Estaba platicando con una persona que pues es especialista en marketing digital y hablaba de que las cifras que se generaron durante la pandemia para el uso de compra y venta desde la explicación más básica hasta ventas en volumen vía paquetería, vía ofrecimiento en redes sociales, todos se empezaron a conectar de una manera en donde si no sabías, tuviste que aprender. Y qué importante es que nosotros nos hayamos dado cuenta dentro de los beneficios o dentro de las cosas buenas o no tan malas que nosotros aprendimos durante la pandemia, pues el que somos alguien que tenemos habilidades o que si no, pues las podemos desarrollar. Y como platicábamos con algunos otros profesionistas, decíamos que pues a veces se ganó, a veces se perdió y bueno, pues algunos se desanimaron definitivamente, algunos intentaron tener varios negocios sin conocimiento de nada y esto, bueno, pues en un momento dado también desesperó, creó una ansiedad dentro de las familias que no sabían qué hacer. Entonces, por eso es importante hablar hoy del emprendedor, porque hay momentos en que nosotros debemos de estar ahí como siempre preparados. Muchos me han dicho, bueno, lo que sucedió es que nos pudimos nosotros poner de acuerdo dentro de la familia y todos nos organizamos para tener o para poder emprender algún negocio. Y hoy vamos a hablar de esto justamente. ¿Cómo es que fue el comportamiento familiar para poder emprender algo? Ya sea darle continuidad a algún negocio que ya se tenía o buscar la forma en la que alguien alguna vez tuvo una idea o buscó justamente en esta parte del marketing digital, o como muchos le llaman, digo, quizá a lo mejor el lenguaje no corresponda a lo que es para nosotros una colonia común, algún barrio en donde a lo mejor estos términos, pues no sé, son como de otro mundo, pero que finalmente hoy en día existen, pero ellos de alguna otra manera fueron entendiendo esa otra parte. Y entender esa otra parte nos ayudó a nosotros pues a tratar de tener un asunto que nos lleva justamente a tratar que después de esta pandemia pues, muchos emprendedores salieron adelante. Y que ya hemos platicado en otras ocasiones con algún otro profesional en el tema, bueno, pues que también hubo pérdidas, hubo problemas emocionales porque no siempre se le atinó al negocio que tú quisiste emprender. Pero el día de hoy vamos a tener a una invitada, que qué bueno que sí pudimos comunicarnos con ella. Ella es Elizabeth Quintero, es licenciada, es manager en comunicación en el Centro de Competitividad México. Y bueno, entre tantas cosas, pero también es vocera de Voz de las Empresas y ella, bueno, pues nos va a platicar el día de hoy, pues sobre todo esto, ¿no? Muy buenas tardes, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, bien, muchas gracias por el espacio. No, pues nosotros agradecidos porque sabemos que pues andas en muchas partes y la verdad es que queríamos tomar de tu conocimiento, saber algunas cosas que tenemos aquí pendientes con el público de Consentido Humano. He hecho una introducción breve sobre los emprendedores, las familias emprendedoras, como se llama hoy en el tema de nuestro programa. Y pues yo quisiera, vamos a ir a una pausa, Elizabeth, pero quisiera dejarte con una pregunta. ¿Cómo ves tú en números, después de la pandemia, el emprendimiento en México? ¿Te parece que más o menos nos platiques regresando de qué se trata todo esto? Sí, claro. Perfecto. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Matrimonio, ¿o por qué te equivocaste en la cuenta? No vas con llevar. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio. Ah, ok. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí. Y bueno, te recuerdo que nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459 o aquí el teléfono en la cabina 597-978-5252. El tema de hoy es familias emprendedoras y estamos hablando con la licenciada Elizabeth Quintero y ella es vocera de Voz de las Empresas. Bien. Licenciada Elizabeth, nos quedamos con esta pregunta antes de ir al corte. ¿Qué es un emprendedor? ¿Cómo se movió todo esto del emprendedor en México después de la pandemia? Bueno, fíjate, a nosotros nos gusta mucho mencionar el tema del emprendimiento o definir más bien como un emprendedor aquella persona que ve una oportunidad en donde algunos otros ven problemas. Muy bien. Es una definición que a nosotros nos gusta manejar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tema del emprendimiento en México obviamente ha avanzado de una manera importante, sin embargo, creo que hay algunos retos todavía que resolver, pero sin embargo, las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores son las que están haciendo frente a todo el contexto que vivimos ya desde hace unos años, son los principales generadores de empleo, no solo en México, en cualquier economía, ¿no? Tan solo aquí en nuestro país, en México, sí. las pequeñas y medianas empresas generan 8 de cada 10 empleos. Entonces, si te das cuenta, tiene relevancia muy importante en la economía de nuestro país. Por el supuesto. Emprendedor es aquel que empieza a resolver problemas, que detecta una necesidad específica en alguna comunidad, en algún lugar específico, y empieza a generar una solución, haciendo válido a través de tecnología, de diversas herramientas para poder dar solución a algún problema en específico. Claro, creo que también es un concepto de la resiliencia, ¿verdad? Y me llama mucho la atención el concepto que nosotros tenemos de resiliencia, porque dices hacerle frente a la adversidad de una manera positiva. Todo esto que acabas tú de decir tiene que ser de manera positiva, desde luego, sin daño a la sociedad. Sí, claro, claro. Específicamente, creo que en tiempos de crisis es cuando más se nota, evidentemente, pues, esta parte de la resiliencia, ¿no? En los tiempos de pandemia, ahora que enfrentamos una situación completamente desconocida y que de ninguna manera nos esperábamos en ningún momento a nivel nacional, esta capacidad de adaptarse rápidamente a un contexto volátil, vivir un poco con la incertidumbre, es cuando los emprendedores y obviamente los empresarios pues dieron la vuelta justamente a este tema, ¿no? Hay por ahí cifras que nos mencionan en un estudio de la demografía de los negocios 2021 aquí en México, complemento con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, sí. En cual se revelan que durante el 2019 y julio del año pasado abrieron 1.2 millones de unidades económicas. Si bien se perdieron muchas empresas por el tema de la pandemia, porque no pudieron de cierta manera hacer frente al tema económico, obviamente se vieron en la disminución de clientes, ¿no? Tenemos el Centro de Competitividad de México, algunos indicadores en donde, bueno, la primer problemática que tenían las pymes que empezaron a cerrar era el acceso a la liquidez, porque pues obviamente uh-huh. el recurso se fue agotando por la pérdida de ventas, ¿no? Y el tercer factor también que afecta mucho, pues fue también el recorte de personal que tuvieron que hacer muchas empresas sin importar el tamaño para poder adaptarse a las condiciones actuales. Sin embargo, como te lo menciono, sí. A pesar de las circunstancias, hay un dato muy importante que es este, que es 1.2 millones de unidades económicas se crearon a pesar del contexto en el que estábamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es muestra justamente de lo que hablábamos, uh-huh. la resiliencia en tiempos de pandemia, cómo se hace frente, cómo los emprendedores respondieron rápidamente. Y hay un punto clave, Miguel. Creo sí. que yo destacaría un punto clave en empresas que lograron ahorita sobrevivir y fue el tema de la reinvención, uh-huh. ¿no? Sí, yo claro. Todo de manera empresarial, de manera personal, frente al contexto, la manera de relacionarnos cambió completamente. Uh-huh. No podíamos vernos físicamente, ni siquiera con familiares. Entonces, eso también vino a cambiar completamente la manera de hacer negocios, ¿no? El tema claro. de la reinvención de modelos de negocio sí. fue también, creo, que en el tema de emprendimiento y en el tema de pequeñas y medianas empresas, la que sin duda pues ayudó específicamente a poder hacer frente y salir un poco a flote de esta situación. Desde luego, y estaba yo viendo algunas cifras, todo lo que tú estás diciendo tienes tanta razón, porque estaba leyendo a propósito de marketing digital, ¿y cómo pudieron algunos números verse incrementados durante la pandemia, en donde hubo un mayor movimiento en la parte digital en cuanto a los emprendedores? Y estaba desde la expresión más mínima como el vendo dos blusas y que a lo mejor se limitaba a nada más ser una vendedora, pero que en los números hemos visto que a los 2 años hay gente que pudo empoderarse en su negocio y tener ya un negocio sólido hoy en día. Sí, claro, y un tema clave también aquí, yo creo que fue, lo acabas de mencionar, ¿no? El tema de la digitalización. El tema de la digitalización llevó, pues obviamente fue clave en este proceso de reinvención y pues sobre todo ayudó a muchos negocios a seguir. Y a veces hablamos del concepto de digitalización y nos vamos a lo mejor como muy lejos y creemos que es conceptos muy, muy, muy complicados que a lo mejor no están al alcance a lo mejor de las pequeñas, medianas empresas y de los emprendimientos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos mencionar que específicamente la digitalización no va en grandes procesos. Entendemos que está por ahí conceptos como inteligencia artificial, pero lo mencionas muy bien, ¿no? Todo el tema de marketing digital vino, obviamente, pues a revolucionar esta parte de la pandemia. Utilizábamos herramientas desde los negocios muy chiquitos que utilizaban el tema de WhatsApp, pequeños empresarios, empresas familiares que empezaron a utilizar a WhatsApp como herramientas de ventas, a través de redes sociales, de Facebook, de Instagram. Al final del día es también un proceso de digitalización el que se llevó a cabo con este proceso de digitalización durante la pandemia, ¿no? Y lo que comentas, muchos universitarios, muchas familias empezaron un negocio, arrancaron este negocio que parecía imposible en un contexto tan complicado en el que estábamos viviendo. Sin embargo, gracias a la tecnología lo hicieron, ¿no? Claro, y ahí la audiencia que nosotros tenemos mayormente son padres y madres, abuelos y abuelas que nos escuchan continuamente. Y creo que también tuvimos o tuvieron la necesidad de meterse más en la tecnología y aprender también esa parte. Hay muchos que afirman, dicen, yo no sabía nada de meterme al celular más que para llamar. Y hoy en día ya no nada más como vendedor, sino también como consumidor. Es decir, se vino a activar la parte A y la parte B, que es el que vende y el que compra y el que busca también, desde luego. ¿Cuál sería, Elizabeth, tu punto de vista con respecto a las empresas familiares? ¿Tienen éxito? ¿Cuáles son sus errores al no caminar junto con los empresarios a salir adelante? O sea, hay cosas que todavía no se nos dicen o en las que nos equivocamos. ¿Cómo es este panorama de una empresa familiar? Mira, nosotros trabajamos desde el Centro de Competitividad de México justamente con pequeñas y medianas empresas. Obviamente son algunas empresas que ya vienen, como dices, son empresas familiares que vienen obviamente de generación. Y la recomendación que nosotros siempre les hacemos es como avanzar, una parte es avanzar hacia el contexto que vivimos y la otra es la parte de adaptación en los negocios, ¿no? Uh-huh. Muchas veces cuando se hace el cambio de generación traen procesos como muy específicos, hay procesos como muy arraigados que pues evidentemente a lo mejor no permiten avanzar a la empresa, ¿no? Sin embargo, este tema de la digitalización, este tema de agregar nuevos productos y servicios, también el tema de la diversificación de productos y servicios han sido muy importantes, ¿no? Porque a lo mejor alguna pyme solamente estaba dedicada a ofrecer un servicio o a ofrecer un producto. Sin embargo, este tema de reinvención ha llevado a las empresas, pues evidentemente, a cambiar en cierto sentido. Por darte un ejemplo, tenemos una pequeña y mediana empresa que opera dentro del CCMX que fabrica uniformes, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, por el tema del contexto de la pandemia, desafortunadamente ese producto no era indispensable. La PYME se capacitó, obviamente se acercó a expertos e instituciones que podían ayudarla, que podían asesorarla, y entonces diversificó su producto teniendo una necesidad específica, que era la parte de los cubrebocas. Entonces, pues obviamente tuvo esta diversificación para poder salir a flote. Entonces, una de las recomendaciones iniciales que les hacemos es la innovación en procesos, y la innovación vamos más allá de tecnología, lo repito, innovación desde tu atención al cliente, ¿no? Si antes lo hacías solamente físicamente, ahora cómo buscas nuevos canales para hacerlo a través de digitalización, para hacerlo a través quizá de un comercio electrónico, a través de un sitio web, de tu WhatsApp, y el otro punto es la parte de diversificación de productos, ¿no? Estar muy en contacto con el mercado para saber cuál es lo valioso, cuál es lo que está necesitando, qué está necesitando el cliente. No, una vez que la necesidad puede tener esta parte de diversificación de productos y servicios, ¿no? Sí, es una, me estoy dando cuenta por lo que nos platicas que es un panorama muy amplio en donde, bueno, tú no hablas exclusivamente de que cierta clase social o cierto tipo de nivel económico puede emprender. O sea, estás hablando de una manera dándonos datos en los cuales son encajables dentro de la sociedad y que, bueno, pues esto nos debe de permitir, pues no sé, avanzar en alguna parte. Elizabeth, ¿por qué son tan importantes las empresas? Bueno, pues justamente creo que es algo que retomamos de la charla que hemos tenido al inicio, Miguel, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo se generó el contexto, cómo se diversificaron estas empresas, pero realmente la importancia de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas, de todos los emprendimientos, es el impacto que han generado directamente en la sociedad. A través de esta iniciativa que promovemos desde Voz de las Empresas, lo que queremos es demostrar de alguna manera y promover la importancia que tienen las empresas, y los colaboradores de cada uno, ¿no? Las empresas son la fuerza que impulsan el crecimiento social y económico del país. Y no hablamos de grandes corporativos en este caso. Nosotros desde esta iniciativa que promovemos estamos hablando de micro pequeñas empresas, de medianas empresas. Es decir, desde la tiendita que encuentras en tu colonia, desde la farmacia, desde ese, pues obviamente, estos locales pequeños que no cerraron, que siguieron a flote y que al final del día están generando un empleo, están generando un impacto de manera local, y obviamente eso se ve reflejado a nivel nacional porque ese es el cambio que estamos haciendo, ¿no? De repente estamos con las actividades que hacemos día a día, estamos ya tan acostumbrados a ellas que realmente no vemos el impacto que tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un desayuno, ¿no? Nosotros nos sentamos, desayunamos en la mesa, pero ya hay un jugo de naranja, pero ya hay un café, pero ya hay servilletas, pero ya está la leche, ya está como toda esta comida. Y bueno, pues como ya estamos acostumbrados a ver diariamente pues este tipo de actividades, no vemos, por ejemplo, que detrás del café hay un largo proceso, ¿no? Y que detrás del café 7,000 empresas estuvieron trabajando y 600 empresas también generando, 7,000 empleos. Detrás de un jugo de naranja hay 300 empresas generando 62,000 empleos. Y esto nunca paró, porque al final del día con la pandemia se dificultó un poco. Radica la importancia de las empresas y de los colaboradores, ¿no? Estas empresas generaron estos empleos y además hicieron posible que estos productos llegaran hasta nuestra mesa, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las empresas. Y como este caso que te doy, hay diferentes casos. En el caso del desayuno, en el caso de nuestras vacaciones, todos los hoteles que están detrás de estas vacaciones, todos los restaurantes que también están y que hacen posible que nosotros estemos pues prácticamente de vacaciones, los trajes de baño, los lentes de sol, tan solo en esta actividad que nosotros hacemos, ya estamos hablando de más de 500,000 empleos y más de alrededor de 34,000, 40,000 empresas que pues prácticamente hacen posible. Entonces, de ahí la importancia de las empresas y de los colaboradores de las empresas para generar esta parte del impacto económico y sobre todo para ayudar a la recuperación económica del país. Desde luego, fíjate que ahorita que estabas describiendo todo eso, lo imaginé. Y estaba al mismo tiempo viendo la botella de agua que tengo aquí enfrente, ¿no? Es una botella de agua que es de PET, que tiene una tapa color azul, seguramente la industria de las tintas, de los plásticos, de los fabricantes de tantas cosas, del emblema, del diseño. Yo creo que qué más claro que eso que tú nos acabas de decir. O sea, la importancia de las empresas está detrás de cada cosa que nosotros tenemos a nuestro alcance, a la vista y también que cubren nuestras necesidades básicas. Elizabeth, pues sé que tu tiempo es vale oro y nada más ya como de salida, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Qué le quieres decir a los papás y a las mamás ya por último que nos están escuchando para despedirte? No, pues muchas gracias por el tiempo, Miguel, y bueno, yo pues nada más quedaría justo con esta reflexión, ¿no? Dar importancia y más bien promover y fomentar dentro de todos los colaboradores, porque seguramente y además los papás que nos escuchan hoy, todas las personas que te están escuchando, forman parte de esta cadena de valor, porque pues obviamente trabajan en alguna empresa, se desarrollan en alguna empresa que genera un producto y servicio que al final termina y hace que sucedan las actividades diarias que hacemos cada día, ¿no? Son parte del agricultor, del ganadero, del transportista, como lo comentas ahorita con tu botella de agua. Entonces el mensaje es destacar la importancia que tienen las empresas y los colaboradores de cada una de las actividades diarias que realizamos. Que bueno, si quieren saber más acerca de esta campaña y sobre todo formar parte de ella, pues visiten nuestras redes sociales, en Voz de las Empresas, en Facebook, Twitter e Instagram, y en el sitio web es www.vozdelasempresas.org. Pues así será. De verdad que yo creo que muchos de los que nos están escuchando, pues te van a hacer caso y los van a visitar por ahí. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad encantado de que nos hayas orientado en este tema tan importante. Muchas gracias, Miguel, por el espacio y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues bien, ella fue Elizabeth y bueno, pues nos ayudó, nos compartió, nos apoyó pues en este tema que a veces nosotros pues no sabemos mucho del tema y pues profesionales como ella siempre nos están ahí como que apoyando. Y creo yo que pues la manera en la que describió las cosas toma una relevancia porque a veces no nos podemos a pensar eso. O sea, ¿qué hay detrás de las cosas que se producen? Y desde luego que sí, sí hay empresas, ¿no? Yo estaba mirando esta botella de agua y seguramente pues, la industria del plástico, la industria del reciclaje, la industria del diseño, la industria de, pues no sé, la propia agua que trae, ¿no? El contenido que trae. Y todo esto, bueno, pues es todo un mundo que hace que un país se mueva y que, bueno, pues la economía también empiece, en este caso, a resurgir, a moverse, que por cierto también hay cifras en donde dicen que México es uno de los que se activó más rápido, hay quienes lo quieren reconocer, hay quienes que no, bueno, pero también tiene que haber sus opiniones de diferente manera, pero ojalá y nosotros podamos tomar en cuenta esto. Y con respecto a nuestro tema, bueno, pues muchas familias también emprendieron algún negocio. Yo de mi parte podría decir que conozco a varias y que de verdad algunas tuvieron mucho más éxito del que creían. Porque habría que ver que el emprendedor familiar, los familiares que emprendieron algo, tenían como una visión a corto plazo en el sentido de que en lo que se acaba la pandemia. Entonces, también este tipo de pensamientos también a veces bloquean, dicen los que saben, el sentido que le damos al tratar de emprender algo, que tendríamos que hacerlo a largo plazo y ir creciendo y sobre todo pues entender que a lo mejor hay altas y bajas, pero que pues va a haber un éxito. He escuchado a muchos, incluso niños, que dicen, es que yo no creí llegar hasta donde llegué. Bueno, entonces cuando empezaste, no sé, este concurso, esta carrera, este deporte, no sé, ¿por qué tenemos esa mentalidad de decir, yo no pensé llegar? Y lo he oído en niños y en adultos, yo no pensé llegar hasta donde estoy ahorita o hasta donde llegué. Yo me conformaba con haber participado, pero nunca pensé llegar a la final. O sea, también tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y hablo en muchos sentidos y de verdad hay quien dice que viajar es ilustra y viajar inspira y conocer otros lugares, bueno, nos motiva a entender el valor que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro país y entender también que otros con menos posibilidades pues salen adelante. Entonces, el iniciar un negocio, el emprender algo, pues implica muchos factores, incluso desde la primera organización, desde la decisión familiar, en donde pues todos se preguntan ante una crisis sentados en una mesa, mirándose todos y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ese ahora qué vamos a hacer se tiene que convertir, como decía Elizabeth, en algo positivo. O sea, ver las cosas de una manera positiva. Y qué mejor manera que ella nos dio un concepto de este asunto de enfrentar la adversidad que se nos presentó, pues creyendo en nosotros, saliendo adelante y viendo las cosas de una manera en la cual nosotros podríamos lograr crecer en todos los sentidos. El hecho de que se nos haya presentado una adversidad a todos puede ser incluso de una manera, pues no sé, fácil o difícil o complicada, y más cuando hubo asuntos complejos de muerte de familiares. Yo creo que son cosas que para los que lo tuvimos muy cercano, lo tuvimos dentro de la familia, pues definitivamente sí nos mueven, sí nos sacan de un contexto, en un ritmo de vida que llevábamos, y que incluso la forma en la que un ser querido se fue no es la que esperábamos, porque para muchos les tocó no ver a sus familiares. Entonces, todo esto crea por ahí un sentido emocional en el cual pues nos apachurramos, muchos se enfermaron, muchos se pusieron tristes, muchos tuvieron la detonación de alguna enfermedad que a lo mejor estaba por ahí en la orillita y se podía controlar, pero todo este tipo de situaciones, bueno, provocaron eso. Pero el hecho de que una persona se quede cruzada de brazos, creo que ya no va en el ritmo nuestro, ¿no? Y hablaba también con Elizabeth y yo le decía, bueno, es que tiene que ser de una manera positiva. La razón es que también, reconociendo a algunos otros que se vieron en la misma crisis, bueno, se pusieron a dedicarse a otro tipo de cosas no legales, ilícitas, incluso robar o hacer fraudes o lo que sea. Y bueno, a lo mejor cualquiera diría, bueno, pero es que están diciendo que es el concepto, salir adelante, sí, pero no de esa manera. Por eso tiene que ser de una manera positiva, no dañando, no avasallando sobre otro para poder iniciar algo que que tu economía se viera beneficiada para darle a tu familia de comer, de vestir, de vivir, pero muchos lamentablemente, bueno, pues sí lo hicieron. Pero la empresa familiar tiene que ver hasta con este acuerdo, te decía yo, sentados en una mesa, reflexionando a propósito de qué vamos a hacer, y muchas familias lo describen así, y entonces empezaron a ver con que yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, a mí no me van a pagar, me van a pagar la mitad del sueldo solamente, a mí ya me corrieron, ¿qué vamos a hacer? Y hubo una unión en la cual dentro de los acuerdos era que todos empiezan en la empresa, al principio no se gana mucho, se gana para sobrevivir, para la renta, si es que se tiene que adquirir algún local para el negocio, o todos en un momento dado barremos, dice por ahí en un libro muy viejito de Nacional Financiera, la etapa heroica en donde todos cooperan, donde todos barren, donde todos lavan, donde todos llegan a tiempo, donde se sacrifican horas, donde no hay horas extras, sino no hay una hora de entrada, pero no hay una hora de salida. Esto es cómo iniciar una empresa familiar, cómo administrar, y seguramente nuestros amigos de Voz de las Empresas tendrán algunas estrategias dentro de su página en donde pues, nos enseñan y nos ayudan a cómo administrar nuestro negocio, porque es importante también. Hay quienes le entran, hay familias enteras que le entran con muchas ganas, y no se trata de fuerza ni de ganas, se trata también de inteligencia, y a veces no la tenemos. Y el hecho de que nosotros tengamos la necesidad de abrir un negocio no tiene que ver con que al primer año pues ya van a estar los lujos y ya va a prosperar y ya va a caminar. No, hay quienes hablan teóricamente de hasta de 2 años mínimo como para que ya una empresa salga a flote y vaya caminando de una manera adecuada, en donde ahora sí ya haya la oportunidad de pagar sueldos a los familiares y que también se puedan adquirir nuevos bienes o incluso empezar a pagar deudas que en un principio se adquirieron, ya sea porque se haya pedido un préstamo para iniciar un negocio familiar o porque pues dentro de la propia familia, como algunos libros lo dictan en esta etapa heroica, es solicitarle a la familia una ayuda económica para tener un capital y entonces poder emprender. Pero ante este panorama, estamos hablando quizá de algún negocio que sea muy familiar, se me ocurre ahorita, no sé, poner un restaurante o a lo mejor invertir en cierto tipo de materia prima para fabricar X. Y todas estas cosas, bueno, pues, requiere inteligencia, requiere buscar nuevos mercados o como bien decía también Elizabeth, es un asunto a lo mejor que vino a sacar dentro de nosotros aquella parte que estaba como dormida, así lo entendí yo, y bueno, que nos hizo ir hacia un camino en el cual a lo mejor lo conocíamos o no lo conocíamos y que bueno, pues tuvimos la oportunidad de volver a reaprender, volver a ser creativos, volverte a rehacer, volver a hacer del conocimiento una herramienta para poder salir adelante. Entonces, la familia se convierte entre muchas cosas en alguien que también le va a dar sentido a cómo salir adelante. Seguramente tú conocerás una familia que todos se dedican a lo mismo

que tiene una etapa heroica, tiene una etapa de tiempo, de transición, y bueno, pues ya se empieza a consolidar para cubrir deudas y después empieza a caminar. Hay modelos de empresa que se dan, que se da en un periodo más corto, ¿verdad? Bien, pero bueno, pues ahorita vamos a continuar con este tema tan interesante, pero bueno, me llamó la atención este mensaje. Antes de continuar, bueno, hace 8 días tuvimos aquí al doctor Aurelio y nos habló de qué es la psicosomática, y ellos van a tener próximamente un diplomado, el 2 de julio, 4 de julio, creo que es el 2 de julio, si mal no me equivoco, pero me están informando que previo a este inicio del diplomado va a haber una clase de demostración gratuita del diplomado de psicosomática aplicada, así se llama. Lo que ellos van a hacer es explicar realmente de qué se trata, cuáles son las ventajas, los objetivos, cuáles son los pros, que yo creo que son más pros que en contras, pero seguramente si tú quieres saber más del tema, puedes asistir este sábado 4 de junio a las 10:30 a.m. en la Casa de Cultura de Tepetlixpa, si gustas acercarte para que veas de qué se trata y ver, bueno, que si quieres estudiar algo de esto, pues ver de qué se trata. Puedes tener informes al 55 12 47 73 91 con Aleida García, ella te puede dar todos los datos. Próximo sábado 4 de junio a las 10:30 a.m. en Casa de Cultura de Tepetlixpa. Y también, bueno, pues quiero invitarte, ya aparte de esto que acabo yo de anunciar, a que si tú quieres ir al circo que está aquí muy cerca, pues están regalando pases dobles, si tú quieres acercarte, pases dobles para el circo, nada más comunícate con nosotros al 597-978-5252 o envíanos un mensaje al 55-40-61-54-59, 2 pases dobles para el circo que está aquí frente al Parque Panoaya, ahí está el circo. Bien, pues vamos a cerrar ya nuestro programa y pues comentarte esta parte del emprendedor del cual estuvimos hablando el día de hoy y que bueno, Elizabeth Quintero pues nos hizo el favor de orientarnos. Dice aquí otra pregunta, que por qué, que pareciera como si el tema fuera como para otras galaxias, escribe aquí. Y bueno, pues no es para otras galaxias, es simplemente también… hemos estado hablando aquí de empresas desde el WhatsApp hasta cómo se puede promocionar. Hay páginas ya de marketing más popular en Facebook o en otras plataformas. La idea también es tener este concepto de empresa desde otro nivel, porque hay muchas empresas que han crecido así. Yo mismo hablé de personas que vi que empezaron a vender, no sé, pan. Otras tantas empezaron a fabricar cosas y que bueno, fueron creciendo y que hoy a lo mejor ya no están en ese mismo ramo, pero cuando platicamos dicen es que fue después de la pandemia que empezamos con una cosa y ahorita estamos en esta otra cosa. Y se involucra toda la familia. Y por ejemplo, conozco una familia en donde bueno, no tuvieron ya para las colegiaturas, se iban en una escuela de paga y tuvieron que suspender, así definitivamente, el mandar a los hijos ya, creo que eran chicos ya de preparatoria, pero al mismo tiempo y de manera paralela empezó esto de que ellos emprendieron un negocio y esos chicos que estaban estudiando, pues la verdad dejaron de estudiar. Y eso no significa que sea algo malo, quiero pensar. Para muchos a lo mejor sí, ¿verdad? Dirían, no, pues que lo primero es estudiar. Pero sí hay personas que encuentran éxito y más en una empresa familiar en donde todas sus necesidades básicas se cubren, pues no necesariamente tenían que haber terminado alguna profesión. No significa que los que tienen una profesión pues les va a ir mucho mejor. La realidad hoy nos ha dictado otras cosas. Y desde luego que hay profesionistas también que tienen un buen estatus social, económico, y bueno, pues hay algunos que hasta no necesariamente su profesión es la que están ejerciendo, pero si hacen algo que les gusta, que les genera y que bueno, pues ese camino decidieron tomar, yo no veo dónde haya problema. Pero sí, hay familias que se han conformado así después de la pandemia. Estoy pensando en una, pero conozco mínimo 12, 15 casos en donde sucedió esto y donde pudieron salir adelante. Y bueno, fue a raíz de que también como decía Elizabeth Quintero, pues aprovecharon, lo vieron como una oportunidad, que de por sí hoy los lenguajes se manejan en ese sentido, ¿no? O sea, oportunidades, se aprovecha la oportunidad, es estar mirando alrededor en dónde, qué es lo que puedo hacer. Me decían también en otro mensaje que hay familias que son emprendedoras y que están, no recuerdo exactamente cuál sea el término que se ocupa para ese tipo de comerciantes, en donde todo el año se la pasan vendiendo a partir de todas las fechas importantes que como mexicanos nosotros somos ávidos de consumir esta comercialización infundida que a veces nos han dado. Pues son familias que si viene el 14 de febrero van y se surten de todo lo que es el 14 de febrero, fabrican, hay quienes están fabricando desde antes, 2 o 3 semanas antes están fabricando los adornos, los globos, todo eso, o adquieren mercancía para estas fechas. Y después de ahí, pues no sé, sigue, se me ocurre el 10 de mayo y entonces hay gente que incluso, bueno, pues se dedica realmente a ir a comprar todo eso para el Día del Maestro, para el Día de la Primavera, para la Independencia, o sea, ¿cuántos no van y se surten? Para, digo, también para las festividades de fin de año, para el Día de la Revolución, para todo eso. O sea, hay familias, tienen un nombre que, bueno, todo el año sobreviven de eso. Y son comerciantes que de verdad tienen un poder adquisitivo grande, pero también vale la inteligencia, vale lo que generación tras generación en el sentido del comercio, pues les dio como herencia el tatarabuelo, los abuelos, o hay quien, bueno, en un día dice, y ahora ya me voy a dedicar al comercio y a vender. Muchas familias son así, son emprendedoras. Quizá a lo mejor tú las ves todos los días haciendo lo mismo, o una gente de tianguis que, no sé, venden verdura, y pues ese es su negocio, de eso viven, y a veces traen sus camionetas muy lujosas, porque bueno, pues, tienen inteligencia, saben comerciar, son mercaderes y también es una empresa familiar. Y también las hay en donde se puedan hablar ya en lenguajes mayores, en donde pues, los empresarios pues, le heredan a los hijos y a lo mejor el hijo no tiene mucho que hacer como para más que empezar a firmar cosas y reaprender, porque también son personas que se preparan en irse a meter a una empresa desde muy pequeñitos. Y cuántos empresarios no dicen, yo me acuerdo que desde niño andaba jugando entre las máquinas cuando mi abuelo pues, fabricaba ciertas cosas. Entonces también se va formando esta cultura del empresario poco a poco. ¿Y por qué no del comerciante que también entra dentro de este rango de las familias que son emprendedoras? Pues bien, mucho que hablar en este tema y bueno, pues nosotros agradecer que nos hayas escuchado el día de hoy. Ojalá y esto haya servido como de motivación y no para que nos apachurremos. Y si deseas emprender algo, pues inténtalo, asesórate, visita esta página de Voz de las Empresas. Yo sé que tienen por ahí un área de asesoría y que pues siempre están ahí como muy metidos con el poder ayudar a todos aquellos que les consulten. Nos vamos, este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.